descanse el ambiente, sálgase de lo corriente. Rompa la tirita, fume su fortuna y olvídese del resto. Fortuna, saque tu fortuna, prenda su fortuna, fume su fortuna y olvídese del resto. Fortuna que tiene uno. Oye, José, esa salchicha es riquísima. Claro, glotón, son salchichas barutas. De carne fresquita, que suavecita son. Son más suavecitas, son salchichas barutas. La del paquete azul. La del paquete azul. La salchicha baruta. Son riquísima. Sabor seguro, Astor viene con doble filtro, placer más puro. Astor, Astor, placer más puro. Cada vez más, cada vez más, lo dice la gente, cerveza, cerveza, la cerveza azul y el más, mucho más. Usted lo sabe. Desde las primeras semanas su bebé necesita tomar buenas sopas, las deliciosas sopas Gerber, que lo alimentan bien y lo acostumbran a probar de todo. En la rica variedad de sopas Gerber, el bebé recibe sus primeros e importantes alimentos con carne, vegetales, pastas. A su bebé le encantará descubrir cada día los ricos sabores de la amplia variedad de sopas Gerber. Son sopas cocinadas a la medida para conservar al máximo los valores nutritivos que ayudan a su bebé a crecer sano y contento. En el universo entero, solo Toddy te brinda salud, vigor y energía. Toddy, sabor que alimenta. Acción, con gente de hoy, lo vas a notar. Actor, actor, es el que es actor. Actor, es el que es actor. Actor, es el que es actor. Actor, es el que es actor. La próxima. Buenas. Calma, calma. Empiece cuando quiera. Vive intensamente. Un poquito más. Llena tu existencia. ¿Le gustó la canción? Y un poquito más. Porque ya hacía falta un cigarrillo más suave. Derby. Porque es más suave. Un poquito más. Salud, vigor y energía, los superhéroes toman Toddy. Toddy, sabor que alimenta. Versatility. Versatility. De Avon. En tus labios por un lado. Satinado. Por el otro. Nacarado. Y en tus ojos, seco. Luminosidad nacarada. Húmedo. Suavidad aterciopelada. ¿Y en mi cara? ¿Y en mis uñas? Versatility te da los tonos más variados. ¡Yo los quiero! Versatility de Avon. ¡Wow!